¡Alerta de crimen! Top Pollo envía un mensaje. Los países unieron fuerzas y piensan bombardear Perú. Si no podemos detenerlos, el pueblo marrón será destruido. Para siempre. Ahora no estar. Soy fan del tema. Musulmanes. Al ataque. Por supuesto que estás caliente. El destino de Perú y sus habitantes depende de nosotros. Es para salvar Perú. Te debe dar el 28 que me comen. Para Sebastián. Tal vez pueda infiltrarme diciendo güey. Pero causa. No quiero perder mi peruanidad. Peruanidad. Robin, en caso no salvemos Perú, estoy dispuesto a generar uno nuevo contigo. Ahora no está. Estoy haciéndome güey. En caso que no regresemos, ¿me permiten hacerme ahora mismo mi última paja? Salvemos. Pueblo marrón. Güey, al chile que ni siquiera sé por qué bombardeamos Perú. No tan rápido, monkey. No mames, se ve muy serio, chicos. No hables tanto, que el editor se cansa de poner subtítulos. ¿Ah, sí? Lo mandaré a dormir. ¡Modo Teletón!